mucho humo, ya es suficiente. Nos conocimos ayer en la calle Placer. Toda la noche, peligro en el coche. Salimos a bailar, a disfrutar. Las luces se encienden, la rumba candente. Egoístas, pobres egoístas.